¿Alguna vez te dijeron, esta actividad no es para vos, a esto no podés jugar? ¿Por qué fue? ¿En relación con qué? ¿Con la edad, con el género, con las circunstancias? ¿Y si eso fuera el fútbol? ¿Para quién es el fútbol? ¿Quién puede y quién no jugar? Un deporte masivo, súper presente en las plazas, en las casas, en las teles, en las escuelas, en la mayor parte de las familias de este país y muchos otros. Imagínate que sos una niña que crece en un ambiente lleno de fútbol, que ve una pelota y se muere de ganas de patear, y que ve que todo el mundo a su alrededor le gusta, ¿no? A sus hermanos, a sus primos, a la gente en los parques, siempre jugando al fútbol, y se pone a jugar con ganas, le encanta, y sigue jugando, y quiere aprender, y jugar cada vez mejor y más. Y de repente viene alguien y le dice, che, vos no podés jugar, no podés jugar porque sos mujer. ¿Qué? Si yo fuera esa niña y aún no entendiera todas estas clasificaciones y casillas que el mundo se ha empeñado en imponernos para poder controlarnos mejor, lo primero que se me cruzaría por la cabeza sería, ¿qué tiene que ver ser mujer con patear o no una pelota? Algo así habrá pensado quizás Analía Pavicic cuando comenzó a enfrentarse a estos planteos. ¿Y cuántas veces más se lo habrá planteado al crecer y profundizar su compromiso social, su feminismo, al ejercer como profe de natación y jugar al fútbol? Estamos en contacto con esta hermana cumpa de Bolsón, ahora viviendo en Buenos Aires. Analía, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan por allá? Bien, muy bien. Acá en un gris Buenos Aires, después de una marcha bastante grande, así que contentex por la cantidad de gente que fue y en la lucha como parece que va a ser estos años. Y sí, marchando. ¿Tú cómo estuvo ayer? Contanos un poquito, que estamos justamente relatando al principio de la crecida, todas las marchas en todos lados. Contamos la de acá de la zona de Mina Clavero, de Las Rosas. Pero bueno, más allá del dato de las 100.000 personas, por ahí una pequeña imagen de la marcha ayer en Buenos Aires. Sí, multitudinaria. No fue una marcha, fue una concentración en Plaza de Mayo. Calculo que tendrá que ver por los hechos acontecidos en la última. Así que la verdad que estuvo muy linda, muchas oradores y oradores. Y bueno, viendo qué vamos a hacer con esta política que nos está aconteciendo y nos está sorprendiendo día a día, ¿no? Y Analía, como bien decíamos, es feminista, es profe, juega al fútbol, fue socorrista, labura en la FOB. ¿Qué es el fútbol? No, quiero decir cosas que no son. No, nunca fui socorrista. Ah, mira, nos pasaron mal la producción. Ahora vamos a hablar con las productoras. No, todavía no fui, por eso. ¿Qué es el fútbol para vos? Y el fútbol fue en un, así como estaba relatando al principio, de chiquito, un lugar medio de resistencia, con toda la inconsciencia a esa edad de lo que me pasaba, que no entendía por qué jugar estaba mal. Así que fue una especie de lugar de resistencia, donde pude construirme y sufrir también, ¿no? Porque esto de fútbol no para mujeres, obviamente lo sufrí, pero a partir de ese sufrimiento también pude superarlo y construir otro fútbol, digamos. ¿Y la relación del fútbol con el feminismo, cómo la ves hoy en día? Yo creo que estamos bastante avanzadas. Bueno, yo justamente tengo una especie de desconstrucción con el fútbol clásico. No me siento identificada y tampoco quiero jugarlo, digamos, cada una en su forma de lucha, ¿no? Como que lo institucional a mí me sigue pareciendo una tierra extraña. Entonces, la propuesta que a veces me hago es construir otro fútbol, otra forma de jugar, que no sean las reglas impuestas por este sistema, que por más que las mujeres a veces juguemos al fútbol, sigue teniendo lógicas machistas o patriarcales dentro del mismo juego. Entonces, a veces la propuesta que estoy buscando y que es mi campo, que me atrae, es justamente descolonizar el fútbol clásico. Bien, y contanos, para quien está del otro lado, ¿cómo sería esto de descolonizar el fútbol clásico? No caer en la hegemonía, ¿no? Y en volver a repetir el modelo solo siendo mujeres nada más. Sí, el tema es que el fútbol y la competencia también tienen aspectos que a veces son fuertes y duros y binarios. De hecho, jugamos en dos equipos y eso también representa un binarismo. Pero bueno, también es un juego pasional que nos mueve un montón y nos encanta meter un gol dentro de un arco. ¿Cómo todo eso se puede seguir haciendo? Porque nos da placer, pero sin caer en la competencia máxima, o en la competencia, y cómo lograr ejercicios de autonomía a partir del juego. No sé, una de las cuestiones que hicimos con el fútbol descolonizador, que fue hace unos años una propuesta que produjimos acá en Buenos Aires en el 2013, con unas amigas, era, por ejemplo, cómo armamos los equipos. Pensando mucho, porque la verdad que nos costaba bastante no caer ni en el pan ni en el queso, ni que alguna hecha por vos, vos al equipo, vos hasta a otro equipo, que a veces quedan siempre las que peores juegan al final. Claro. Es doloroso. Sí. Entonces, hubo una propuesta de una cumpa que es de automedición, ¿no? O sea, vos sabías cómo jugabas, te ponías en el lugar, una cumpa que más o menos jugaba con la misma característica que vos, se ponía del otro lado. Entonces, ese pequeño ejercicio chiquitito, que no es una gran cosa, pero tiene que ver con la autonomía y con el placer y con jugar de otra forma, de construir lo clásico, digamos. Bien, y de generar un equilibrio y de igualdad, ¿no? Hablamos de algo que sea un juego, que no se convierta, ¿no?, en esa competencia y en ese... Te rompo una pierna por jugar a la pelota y por ganar, ¿no? Claro, sí, totalmente, eso también. De hecho, a veces vemos fútbol femenino y a mí me parece extraño tanto protector para jugar. A mí, o sea, cada una juega la que quiere y está buenísimo, porque de hecho el fútbol está siendo un hecho político por todo nuestro pasado con lo que sucedió y nuestro presente también, porque sabemos, recién escuchaba la cumpa que estaba antes, las resistencias que hay para que el fútbol femenino tenga un banque como el fútbol masculino. Pero bueno, más allá de eso también, cómo desconstruir y construir un juego que me plazca más. Claro. ¿No? Que sea más igualitario, más que no sea la competencia. De hecho, por ejemplo, jugábamos y no contábamos los goles. Sí, nos daba el placer de meter un gol, pero no se contabilizaba, no era que íbamos, vamos jugando 5-4, 5-3, no, era seguir jugando. También, ¿no, Ana, en esto de que a veces por reivindicar los que tienen, nos vamos a los mismos sistemas de consumo, de patriarcado, de explotación? Digo, no es que por reivindicar la igualdad de derecho entre el hombre y la mujer, es que una mujer tiene que ganar como Messi y ser parte de este sistema capitalista. Sí, me parece que es todo bastante difícil y todo muy dialéctico como para... La realidad es bastante así, ¿viste? Entonces, deconstruirse es un quilombo, no es fácil, porque la autopista está hecha para que eso, para que transitemos un capitalismo voraz. Entonces, como que hay que estar muy atenta. Es muy difícil estar atenta en todos los campos de tu vida, pero si elegís un campo y ves cómo se meten y se filtran todas las cuestiones que tienen que ver con algo que quizás se puede construir de otra forma, y lo loco es que no está ni siquiera en el imaginario esa construcción, porque no fue un mundo posible, pero al mismo tiempo es una invitación recontra seductora, porque es creativa, ¿no? Uh-huh. Ana, ¿y qué organizaciones hay a nivel nacional, en Buenos Aires, o por ejemplo, si ahora hay alguna cumpa que quiera hacer un equipo de fútbol acá en Tras la Sierra, quiere empezar a enterarse, de dónde se puede informar? Mira, no, ahora empezaron de vuelta los martes a jugar en la cancha en Chacarita, hay dos fútbol, va a empezar de vuelta el fútbol descolonizador. ¿En Chacarita, Analías? Sí, en Buenos Aires, en Chacarita están jugando de vuelta, me enteré. Yo justo los martes curso. Perdón, Ana, es que tenemos que hacer la interrupción porque sabés que acá en la radio hay dos hinchas de Chacarita y hay una peña de Chacarita y son peor que los uruguayos y que los del oeste, nos están invadiendo como locos. No, no es un dato menor lo que estás diciendo en Radio El Grito y en Traslaciar. Es en la plaza, no es en la cancha de Chacarita, es en la plaza Los Andes, que nos juntamos, que es una plaza que también en ese momento cuando nos juntamos tuvo que ver con un hecho político que estaban empezando todas las plazas. Y la Chacarita no estaba, la de Los Andes no estaba enrejada y había un proyecto de enrejarla, entonces se hizo un montón de movidas para que no enrejaran la plaza. Viste que al final tenemos que atajar muchos penales, no solamente lo del juego, sino también lo del avance en cuanto a privatización de los espacios públicos, digamos. Así que... Y ahí se juntan a jugar al fútbol y... Sí, están las chicas de fútbol militante, que es otro fútbol que se juega acá en Buenos Aires, y están la Pita, es otra cumpa que también agitamos juntas lo de fútbol descolonizador, y me contaba que ahora empezaban de vuelta con el fútbol descolonizador en la plaza, a las 8 de la noche en la Plaza de Los Andes. Y en Bolsón también replicamos la experiencia. Me parece que también es una invitación como para pensarse es... cómo jugamos al fútbol y si las leyes o las reglas del fútbol nos gustan, y si no nos gustan podemos crear otras, digamos. No está todo dado, se puede crear lo que querramos crear, y me parece que el desafío para cambiar un poco o modificar algunas cuestiones y ir despacito en el cambio tiene que ver con modificar las pequeñas reglas que hacen a la historia. ¿Sabés que dijiste Parque de los Andes, donde hace el encuentro de Sicuri y tantas cosas lindas? Y me vino una imagen de Cholita jugando al fútbol en el altiplano que me llevó a ese grado de lo que puede ser la competencia en otro sentido. Che, Ana, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, por estar en contacto. Has venido un montón acá tras la sierra. Hace rato que nos venimos cruzando, así que estaba lindo tenerte al aire. Sí, sí, ya cuando pueda voy a irme de vuelta, que me encanta estar paseando por esos lugares sin contar a mi ex. Dale, gracias Ana, te agradecemos esta reflexión y a pensarnos así, a descolonizar el fútbol, a no caer en el empoderamiento y en el poder que tiene, a ir al potrero, al fútbol de corazón, al juego. Y bueno, vamos a ver si se puede acá desde Tras la Sierra, desde... no sé, algunas mujeres que tenemos ganas de juntarnos a patear un poco la pelota y bueno, seguir con esta línea, ¿no? De fútbol descolonizado y feminista. Buenísimo, Andrés, agradezco a ustedes y nos estamos viendo por ahí. Bueno, gracias. Abrazo, Ana. Gracias, chau. Argentina, contacto telefónico.